Perspectivas Distintas. Un espacio de entrevistas y diálogo. El gobierno hondureño promueve la construcción de ciudades modelos, con la promesa de más desarrollo y empleo. En una entrevista con el director de Radio Progreso, se analiza a profundidad los alcances y debilidades de esta iniciativa. Le damos el pase de transmisión a nuestra corresponsal en Honduras, Dunia Montoya. Ismael Moreno es sacerdote de la Compañía Jesús en Honduras, director del equipo de reflexión e investigación ERIC y de Radio Progreso. ¿Podría explicarnos en qué consiste lo de las ciudades modelos? El año pasado se aprobó una ley que permite la instalación en distintos lugares, regiones del país. El gobierno argumenta que esto va a crear miles de empleos y que va a traer el desarrollo para Honduras. Es el debate más importante que hay actualmente en Honduras, es muy bueno. Y el debate está justamente en que los promotores de las regiones especiales de desarrollo lo que dicen es que el país difícilmente se va a desarrollar mientras se impulsen propuestas desde la crisis misma. Y entonces dicen, lo que necesitamos, dicen los promotores, aislar algunos lugares de la crisis y también de la delincuencia y aislar algunos lugares incluso de una legislación cerrada para que de ahí se impulsen propuestas de inversión que lleven desarrollo, se vaya creando modelos que después, dicen los promotores, se puedan replicar en todo el territorio nacional. Eso dicen los promotores. En la práctica, más allá de los argumentos de los promotores, lo que tenemos con la propuesta de las regiones especiales de desarrollo es una inversión de capitales multinacionales dentro del territorio hondureño por encima de la legislación nacional. La legislación hondureña se ha encargado de reformar la Constitución de la República con el fin, ahí sí efectivamente, de aislar unas zonas del territorio nacional para que no dependan de la legislación hondureña, sino que tengan su propia normativa, incluso tengan sus propias políticas internas. Por ejemplo, un propio gobernador, que es una especie de presidente, de ejecutivo, que tengan también una comisión que le llaman de transparencia, que sería algo así como el legislativo, y después tienen una serie de impulsos económicos y comerciales que se conducen conforme a las propias reglas internas o a reglas internacionales que no tienen nada que ver con la legislación hondureña, con la normativa laboral del país. Obviamente, la principal conducción laboral también va a venir del extranjero, porque la mano de obra calificada tiene que venir de los países y de las zonas, de las multinacionales, que están interesadas en que sea eficaz y sea efectiva la inversión. ¿Qué es lo que va a aportar Honduras? Lo que va a aportar Honduras es la mano de obra barata, es decir, la gente que va a estar en la limpieza, la gente que va a estar en la cocina, la vigilancia privada que se va a contratar sin duda alguna a empresas de servicio privado de seguridad. Pero después ni mano de obra calificada, ni aquellos profesionales que tengan que ver con capacitaciones van a tener que ver desde Honduras. Entonces, las ciudades modelo son en los hechos la expresión máxima de lo que en el siglo XX fue el enclave. Aquí en Honduras, como hemos de saber, fue donde con mayor capacidad funcionó el modelo de enclave bananero. Cuando en 1912 el gobierno de entonces, dirigido por un señor que se llamaba Manuel Bonilla, aprobó las mayores concesiones y se aprobaron también las exoneraciones a las compañías bananeras con el fin de que impulsaran sus proyectos. Y entonces ellos decían que la inversión de las bananeras a través del enclave era la mejor manera de desarrollar el país, porque se iba a impulsar la producción bananera dando empleo a muchísima gente, desarrollando el ferrocarril nacional y unas zonas especiales en ese entonces, como eran los campos bananeros, y que eso después se iba a extender a todo el país. Ni se construyó el ferrocarril nacional, ni se extendió a todo el país el modelo del enclave, sino que lo que hizo fue desarrollar o impulsar la economía bananera, cuyo capital se fue para el extranjero, para el lugar de origen de la bananera, y aquí lo que se dejó después no solamente mano de obra barata, sino que se dejó muchas enfermedades, se dejó una actitud y una mentalidad de muchas dependencias, y cuando definitivamente se fueron las compañías bananeras, la situación en las zonas donde se desarrolló la producción bananera quedaron en peor situación que como habían estado antes. Por lo tanto, ya tenemos esas experiencias. Después también tenemos la experiencia de la colonización agrícola en el Valle del Aguán, que también a comienzos de los 70 se dijo, vamos a impulsar el desarrollo agrícola en el Bajo Aguán a través de las cooperativas y aliadas con el capital multinacional. Después de 40 años de esa experiencia, lo que tenemos en el Bajo Aguán son campesinos empobrecidos, amenazados y muchos de ellos asesinados, y las tierras, tres o cuatro grandes empresarios productores de palma africana y una situación de empobrecimiento muy, muy extensivo a lo largo de la zona de la UAN. Después nos dijeron a finales de los 80, vamos a impulsar la economía del país a través de la industria maquiladora y ahí va a venir el desarrollo del país. ¿Qué tenemos después de unas tres décadas del impulso de la industria maquiladora? Lo que tenemos son unas empresas muy exitosas a costa del empobrecimiento, decenas de miles de obreras que tuvieron un salario de hambre, que no se respetó el código laboral y que ahora sigue el éxito de la industria maquiladora, pero sigue el empobrecimiento y respeto a los derechos laborales de las trabajadoras. Ya tenemos experiencias y por eso mismo uno puede anticipar cuál va a ser la consecuencia de las ciudades modelo, que es el éxito para unas empresas multinacionales, la pérdida de soberanía del país y el empobrecimiento de un sector de trabajadores que van a vender su mano de obra barata a costa de salarios de hambre y la pérdida de dignidad para toda la sociedad hondureña. Hasta ahora, ¿qué se conoce? ¿Dónde se podrían construir o qué lugares o qué regiones son las que les interesa para montar estas ciudades modelo? Bueno, se habla siempre de la costa norte hondureña y también del sur del país, que son zonas espléndidas para impulsar inversiones comerciales, incluso agrícolas o industriales. Se ha hablado del departamento de Cortés, que queda en el Valle de Sula, y también se habla del Atlántico Este, en la zona de Trujillo, y todavía más allá, en la zona de Sico, que son zonas despobladas, pero una enorme riqueza agrícola, con unas enormes capacidades para impulsarlo, y porque además ahí cerca se tiene las costas, que fácilmente pueden ser exportadas a través del océano. También se está hablando de el sur del país, que tiene que ver con el océano Pacífico, que también tiene capacidad para la exportación. Es decir, están buscando a aquellas zonas territoriales que más beneficios les puedan significar para las compañías multinacionales que inviertan, y en donde también se puede como crear una zona de excepción para que haya mano de obra barata y para que se garantice una inversión segura. Creo yo que a la par de esto, son zonas donde puede asegurar también un control político por parte de los impulsores de la ciudad de modelo. Pero en definitiva es el corredor del Atlántico hondureño y también el corredor sur del país. Esas ciudades modelo, cuando uno escucha hablar de ciudades, imagina todo el montaje de una infraestructura, grandes inversiones en construcciones. Donde se instalen las ciudades modelo, ¿qué pasará con la gente que está poblando esas regiones? ¿Saldrá o qué ocurrirá? Ya hay unos intentos de esto que estamos hablando. Es en la zona atlántica, en los territorios que pertenecen a la población garífuna hondureña. Ahí ya se están haciendo algunos estudios de factibilidad, particular en la zona de Vallecito, que queda en el litoral atlántico. Para crear el corredor de la ciudad modelo, se necesita que se traslade a la población, para hablarlo en un término más suave, se traslade a otra zona. Lo que significa que las poblaciones van a ser desplazadas, y ahí sí hay que decirlo con fuerza, es decir, van a ser violadas en su derecho, tendrán que ser expulsadas de la zona. Tendrán que haber algunos argumentos, incluso podrá decir que van a ser retribuidas pues y compensadas pues con otras propiedades. Pero usted recuerde que cuando una población es expulsada, no solamente es arrancada de su territorio, sino que ahí también van sus costumbres, dejan a sus ancestros y toda su cultura es violada. En el caso de las poblaciones garífunas, desde 1797 esas poblaciones viven en ese territorio. Allí tienen su cultura, ahí tienen su economía, ahí también tienen sus cementerios donde han enterrado sus ancestros. Entonces, cuando las ciudades modelo dicen que van a invertir en esa zona y se van a ubicar, significa que el Estado hondureño tendrá que expulsar a esas poblaciones. Lo mismo puede ocurrir en la zona del Valle de Sula, en donde si se pretenden construir, impulsar ciudades modelo, edificaciones y todo, y aislar un territorio en el Valle de Sula, tendrán que expulsar a las comunidades urbanas campesinas o campesinas que habiten esos territorios. ¿Está detrás de todo este proyecto de las ciudades modelos o ciudades charter, como se le conoce? Si esto es tan dañino, si va a implicar un enorme impacto en la población hondureña, ¿cuál es el interés de instalarla? ¿Quiénes son los que se van a instalar en esas ciudades modelos? Ahí están los políticos hondureños, que son los que las cabezas visibles, que son las que están aprobando, están configurando la legislación para adaptarla a los requerimientos de las ciudades modelo. Está un sector de empresas privadas como socios locales. Nosotros hemos escuchado que están algunos de los apellidos que han tenido que ver también con la industria de la maquila o la industria de las comidas rápidas, o han tenido que ver o están teniendo que ver con la explotación minera a cielo abierto en alguna de las zonas del occidente y del norte de Honduras, y tiene que ver con algunos de los que están impulsando las inversiones de energía, tanto de la energía térmica como lo que están impulsando ahora con la energía hidroeléctrica. De esos nombres se están hablando. Es decir, son aquellos mismos apellidos que están vinculados con las inversiones que en Honduras están concentrando el capital, teniendo como contrapartida el empobrecimiento y el desempleo de amplios sectores de la sociedad hondureña. Por lo tanto, uno también ya puede anticipar, si quienes están detrás de las ciudades modelos a nivel local son inversionistas que han concentrado drásticamente la tierra y el capital a costa de aumentar el desempleo y a costa de expulsar a poblaciones, explotar indiscriminadamente los recursos naturales, puede anticipar que las ciudades modelo también tendrán como una continuidad extrema de la concentración de la riqueza en pocas manos a costa del empobrecimiento de la sociedad hondureña. Y estos son socios locales. Los socios internacionales, pues la verdad que no se conocen, no tienen antecedentes. Hay algunas empresas norteamericanas que no se les encuentra ni siquiera en el internet. Por lo tanto, uno puede prever que ahí hay muchos negocios oscuros que a costa de sobornar políticos, porque ya ellos se mueven en esos corredores del delito y del soborno, están impulsando una economía que creo yo que nada tiene que envidiarle, por ejemplo, a la economía que está en los corredores del crimen organizado. Se dice que ya hay otras experiencias y que han sido exitosas con esto de la ciudad de modelo. Los promotores de los proyectos de la ciudad de modelo habla de referencias, por ejemplo, en Asia. ¿Eso es cierto? ¿O realmente Honduras se convertirá en un nuevo laboratorio, tal como fue el golpe de Estado, que fue un experimento que se ha ido reproduciendo en América Latina? Sin duda, lo de Honduras es un laboratorio, que eso que no nos quepa la menor duda. Se expone como modelo incluso más de 100 funcionarios del gobierno en el 2011 visitaron Singapur, Hong Kong, Taiwán. Lo que ocurre es que se habla de los gigantes del Pacífico Asiático como modelo de crecimiento económico, pero no se habla a costa de qué y en razón de qué se logró ese crecimiento económico. Hay muchísimos capitales sucios ahí, incluso hay traslado de deslizamiento de muchísimos empresarios que han impulsado una economía para ponerla como modelo frente a China continental, por ejemplo. O sea, es decir, hay una cantidad de factores que no tienen nada que ver con Honduras. En Honduras lo que tenemos es un laboratorio para ver si pueden funcionar charter cities aquí que después puedan venderse en otros países de América Latina o en países del Caribe. Lo que nosotros sí podemos decir es que aquí tenemos modelos exitosos en sociedades fracasadas. Aquí tenemos, por ejemplo, una maquila exitosa con obreras fracasadas. Aquí tenemos, por ejemplo, un desarrollo agrícola exitoso en el Aguán de Miguel Facusé y de otros empresarios que tienen enormes concentraciones de tierra, pero a costa de campesinos fracasados. Aquí lo que tenemos en Honduras son, por ejemplo, un club de Coyolito en el sur del país, que son como 50 o 60 altísimos empresarios, tienen unas enormes relaciones comerciales y bancarias exitosas con el capital multinacional a costa de la expulsión fracasada de los campesinos de la isla de Zacate Grande y de campesinos también de otros departamentos y de los principales valles del país. Por lo tanto, sí tenemos modelos, pero modelos para expresar cómo se construye la inequidad de Honduras y cómo se construye la pérdida de soberanía del país. ¿Qué se ha hecho hasta entonces? ¿Cuál ha sido la respuesta de la población y los sectores organizados alrededor de este proyecto de Ciudades Modelo? ¿Ha habido varias acciones estas últimas semanas? Sí, la última acción fue la presentación de una acusación de delito de traición a la patria a los diputados que aprobaron la Ciudades Modelo e incluso al Ejecutivo. Esa es tal vez la acción más fuerte, más radical, más contundente. También hay firmas para demandar que la Corte Suprema de Justicia declare inconstitucional la aprobación de las reformas constitucionales que llevaron a lo de las Ciudades Modelo. Hay algunas manifestaciones que cada vez van siendo más crecientes. Nosotros esperaríamos que esta manifestación opositora va a ir creciendo, va a seguir siendo manifiesta. Es evidente el sentimiento de rechazo que hay en la sociedad hondureña. Lo que ocurre es que todavía no encontramos los canales políticos adecuados para que ese sentimiento de malestar se canalice y se exprese en movilizaciones constantes y crecientes. Sin embargo, nosotros creemos que la extensión de las firmas que se van dando ya en todo el país para que se declare inconstitucional la Ciudad Modelo, más esta acusación formal que han presentado una serie de ciudadanos, unos 18 ciudadanos, junto con abogados organizados en esto que se llama Abogados por la Justicia. Creo que todo esto va a contribuir a que no solamente se eleve el nivel de conciencia en contra de la Ciudad Modelo, sino que esta conciencia se exprese en una movilización que puede, a nuestra manera de ver, puede significar la continuidad de aquellas movilizaciones en contra de golpe de Estado que tuvimos en el segundo semestre del año 2009. Es decir, ¿se espera que esto vaya creciendo a medida que haya alguna forma de detener este proyecto de Ciudades Modelo? Sí, porque mire, no solamente se trata de una oposición y unos sentimientos de repudio y rechazo a la Ciudad Modelo por parte de los sectores, digamos, de izquierda, por su esencia, sí, tienen que expresar su oposición porque son inversiones extranjeras que violan la soberanía, sino que es un sentimiento opositor de sectores empresariales. Hay sectores del empresariado, de la gran empresa privada, pero también de los sectores medios que se sienten desplazados, que se sienten amenazados en sus inversiones y en sus propuestas y en sus iniciativas comerciales, en sus iniciativas industriales. Entonces creo yo que el sentimiento patriótico, el sentimiento de soberanía, creo que se está entendiendo a amplios sectores de la sociedad hondureña que sentimos y que vemos en las Ciudades Modelos a inversionistas extranjeros que vienen a amenazar el desarrollo, la inversión y la producción nacionales. Bien, agradecemos a Ismael Moreno, sacerdote jesuita y director de la emisora Radio Progreso y del equipo de reflexión e investigación, quien nos ha concedido esta entrevista para los amigos y amigas de Voces Nuestras. Compartió para ustedes Dunia Montoya, de Comunicación Comunitaria en Honduras.